Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Juntitos en este jueves, estamos a 27 de enero de 2022. Un jueves en el que vamos a tener los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 18 grados de máxima y los 7 de mínima. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Si el pasado martes hablábamos sobre el maltrato a las personas mayores, hoy tenemos una mesa de opinión en la que hablaremos sobre el papel de las personas mayores en la sociedad actual. Para ello contaremos con la participación de Diego Muñoz, secretario general de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores. También estará con nosotros Carmen Diz y Paco Rodríguez. Ellos son miembros del equipo de un nuevo programa que vamos a tener aquí en Ahora Radio llamado Mayores en la Onda y quienes nos aportarán su particular visión sobre el tema. En la entrevista de la semana contaremos con Sandra Domínguez, delegada de Infraestructuras y Obras Públicas del Ayuntamiento de Helves, que nos hablará de todas las obras que se están llevando a cabo y van a comenzar próximamente en nuestra localidad, muchas de ellas pertenecientes al Plan Contigo. Y por último, tendremos la visita de nuestra compañera Ana María Prieto con su espacio llamado Generando Igualdad. Bueno, ella nos hará un repaso de las noticias más interesantes que sobre igualdad o violencia de género se han publicado últimamente, además de adelantar las próximas actuaciones en las que está trabajando el área de igualdad de nuestro ayuntamiento. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues vamos a arrancar Helves en la Onda. Como te digo, vamos a preparar esa mesa de opinión que nos va a mantener juntitos durante toda la primera hora. En principio, vamos a escuchar a Barry Brava, la canción se llama Rafaela, y hablamos sobre el papel de las personas mayores en la sociedad actual. Soy un tonto, un estúpido en el fondo, que otra noche vuelve a ver cómo te vas. Yo te amaba ciegamente, me olvidaste de repente, porque a ti lo que te gusta y te divierte en el amor es empezar. Y hasta el final yo te hice caso, fui un perro con un lazo, pero hoy todo cambiará y seré una estrella. Y cierra el antro y subo al coche, prendo radio y en la noche suena Top Pena de Rafaela. Vuela, Diego, ¿me escuchas? Vuela, pues te... Me dice, me tumba un poco. Que dices vuela y en un momento también vuela, a lo mejor es por lo que pasa. Bueno, pues te presento a Diego, que también tenemos con nosotros a Paco y Carmen, son dos compañeros nuevos de la radio. Ellos van a llevar un programa de mayores aquí en la radio. Saludos a Carmen y Paco. Hola, Diego. Hola, Diego, buenos días. Soy Carmen. Es complicado. Muy bien, aquí haciendo nuestros pinitos en la radio, que menos mal que tenemos un gran maestro, que es este gran Irra, que yo le llamo el mago, porque consigue que nosotros entremos aquí en vereda. Así que encantada de saludarte. Me encanta que... Hola, buenos días, soy Paco Rodríguez, un saludo. Aquí estamos también para escucharte y para poder compartir un poco lo... Bueno, pues... Vuela sobre la disco, dame un mordisco. Es que, Diego, es que nosotros llevamos... Estamos creo que es la primera hora. Sí, sí, no, pero estamos a 40 segundos, o sea que vamos a entrar ya y ahora ya charlamos con todos. Todo. Diego, no cuelgues y empezamos, ¿vale? Suena. Pues como decíamos al principio, hoy nuestra mesa de opinión, es la primera mesa de opinión de 2022, va a versar sobre el papel de las personas mayores en la sociedad actual. El martes pasado hablábamos con una integrante de FOAM, que hablábamos del tema del maltrato a las personas mayores, algo que además nos llamó mucho la atención, tanto como que hemos preparado esta mesa de opinión para saber exactamente cuál es el papel en este 2022, que se supone que es cuando más avanzado estamos en el mundo, qué es lo que pasa con nuestros mayores. ¿Están integrados? ¿No están integrados? ¿Quieren aprender? ¿No quieren aprender? ¿Quieren integrarse ellos? ¿No quieren integrarse ellos? En fin, que la vida es muy difícil y todos tenemos que buscar nuestro lugar, pero a veces la propia sociedad no nos deja, ¿no?, encontrar ese lugar. Vamos a hablar con Diego Muñoz. Él es el secretario general de FOAM, que está aquí con nosotros. Diego, bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? También tenemos con nosotros a dos compañeros que a partir de la semana que viene nos van a acompañar la tarde de los miércoles, a partir de las 8 de la tarde, en un programa llamado Mayores en la Onda. Estamos hablando de Carmen Díez, que está con nosotros. Carmen, bienvenida. Hola, Irra, buenos días. ¿Qué tal? Y Paco Rodríguez. Paco. Hola, Irra, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vosotros me imagino un poco nerviosos, ¿no? Ante la inminente... Nosotros aquí haciendo valor, echándole valor, porque estamos un poco nerviosillos, porque este micro impone mucho. Tú mejor que nadie sabes que la experiencia nuestra es... No, pero sois dos personas súper valientes. Diego, bueno, el programa Mayores en la Onda, bueno, que tú no lo conoces todavía, ¿no? Pero va a dar mucho que hablar. Es un programa de mayores, hecho por mayores, dirigido a personas mayores. Muy bien, estupendo. Bueno, me alegro mucho que haya alguna emisora que se dedique a promocionar los valores y los defectos de los ancianos o de los mayores. Es necesario también, ¿no, Diego? Y con esto empezamos la mesa de opinión. ¿Cuál es el papel de las personas mayores en la sociedad actual en la que vivimos? Bueno, el papel de las personas mayores... creo que es un papel importante porque podemos tener, porque por ejemplo yo tengo 74 años, yo me encuentro físicamente y psíquicamente bien y puedo ayudar en todos los aspectos de la vida, y como yo, pues hay muchísima gente, muchas personas, y claro, pues tenemos que aprovecharnos y que se aprovechen de nosotros en el buen sentido. ¿Sabes? Es lo mismo que lo último que ha salido ahora referente a los bancos, ¿no? Sí. Que yo creo que de 4 de cada 10 no saben manejar un botoncito. Me refiero al botoncito al del ordenador, sí, o al de la máquina que está fuera del banco o lo que sea. Hay un porcentaje que yo calculo que somos eso, 4 personas sobre 10. Y claro, pues resulta incómodo y resulta que... Y las personas mayores, pues existe un decálogo de buen trato y hay otra forma de captar los tipos de maltrato de las personas mayores. Yo veía a Paco la televisión y estaba viendo una noticia que me llamó mucho la atención, me sobrecogió. Una estafa a personas mayores donde les vendían cosas que las personas mayores no tenían necesidad ninguna, a unos costes sobrelevadísimos, con unas cuotas carísimas, o sea, una estafa dirigida a las personas mayores, y yo creo que es por esta misma brecha digital de la que estás hablando. Claro, sí, es que en realidad eso está a la orden del día, pero no ahora, eso ya hace algún tiempo que existe, porque incluso en las visitas, o sea, en los viajes del Inserso, yo he captado, diríamos, no es una estafa, pero sí es una indicación a la estafa. Quiero decir que te reúnen, cuando llegas al día siguiente te reúnen y empiezan a explicarte cosas, no te digo las marcas ni nada, pero sí te venden marcas, te quieren vender marcas parecidas a las que anuncia la tele y demás. Y entonces, claro, yo yo incluso intervine en una vez, porque me cogió en uno de los viajes, intervine una vez y lo estuve hablando con él, que te ponen allí un charlatán y ese te convence. Y de los 50, efectivamente, de los 50 personas que haya, algo cae. Claro. Vamos a abrir un poco la mesa. Carmen Díez quiere también opinar, Carmen. Sí, Diego, quería ahondar un poco sobre las cosas sí. que estás hablando tú. El tema del sí. banco, ¿para qué te voy a contar? Yo entraba al banco con miedo. Porque hay sí. que ver, porque es que no es hora, porque me dirán que al cajero, no sí. sé cuánto. Y bueno, sí. eso era una de las cosas que gracias a Dios estamos consiguiendo. Yo he estado últimamente y ya me han tratado con una deferencia especial, porque sí, yo siempre voy diciendo que nosotros los mayores no somos de esta era. Y tenemos somos de cartillitas, somos de personal y tal. Sí, sí. Entonces, eso. Y luego sobre la firmita, de la firmita en el papel. Eso es. Claro. Pero en Diego, Carmen, Paco, el mundo ha cambiado mucho en muy pocos años. El mundo ha cambiado. Te puedo decir que yo que tengo, dice Diego que tiene 74, creo que ha dicho, ¿no? Yo soy el mayor, ya voy siendo en todas las reuniones el mayor, tengo 76 y medio. Ha cambiado que yo, ayer estuvimos hablando precisamente de cosas de esas, hay muchas que tendremos que hablar, que es que tú no te puedes figurar en 50, 60, 65, 70 años lo que ha cambiado esto. Claro, sobre todo... En menos tiempo, Paco, en respeto a las personas mayores. Yo me refiero, por ejemplo, lo que es el acceso a las telecomunicaciones, cosas que como hay un sector de la población que se ha quedado fuera, porque en pocos años estamos hablando a lo mejor de 25, 30 años, no más, ha pegado el mundo un acelerón brutal, que hay un sector de la población, que en este caso sois vosotros, que os habéis tenido que poner las pilas en muchos casos, y en muchos casos, que son la mayoría, ni siquiera habéis llegado a entender qué es esta tecnología o cómo funciona, ¿no? Entonces es a priori muy fácil para los malintencionados generar una estafa o algún tipo de maltrato, porque hablábamos con la compañera Erika de FOAM de los tipos de maltratos, y había uno que a mí me había llamado mucho la atención, ¿no? Que era el tipo de estafas y demás, o el del edadismo, ¿no? Es como se ha buscado el edadismo es muy importante que suene, porque la verdad es que nos tienen que no nos echan cuenta en ninguna escala de la vida, vamos. El edadismo. Diego, si quieres explicar esta terminología para que cale, para que entre, porque es que es dejar fuera a un sector de la población. Es increíble. Explícalo, Diego. Sí. Vamos a ver, el edadismo... a ver cómo lo explico yo de forma que se entienda bien. vamos a ver. El edadismo es considerar, o sea, el edadismo o viejismo, que también se puede decir, es discriminar a la persona de otros grupos solamente por la edad. Solamente por la edad, ese es el edadismo. Perjuicio y discriminación contra las personas ancianas basándose en la creencia de que el envejecimiento hace a las personas menos atractivas, menos inteligentes y menos productivas. Y menos capaces. Claro, vosotros. Eso es, sí, sí. Yo os hago la pregunta. Os hago la pregunta a los tres, que a ver, que habéis superado los 70 años, ¿no? ¿O habéis sufrido, Diego, Paco, Carmen, el edadismo? O sea, me refiero al. Tú, como eres mayor, no. Me encargo yo, que tú no puedes, y es un poco dejarte fuera de lo que sea. ¿Lo habéis padecido vosotros? Yo, en concreto, ¿verdad? Eso. Ocurre mucho en la familia. sí, la familia. Cuando sí, tiene una familia extensa, eso ocurre mucho. No, porque papá, que esto, que no, que ya es mayor, el otro que es mayor, el otro... Eso suele ocurrir en la familia, porque en tu entorno, si tú vas a una asociación o vas a cualquier sitio, somos todos iguales, entonces existe menos. Incluso existe también en los vecinos, ¿sabes? Yeah. Pero... lo más, el donde más se nota, yo no me he sentido nunca con viejismo ni con edadismo, pero por lo que yo capto, ocurre más en la familia. Cuando empiezan a decirte, no, el viejo no sé cuánto, el viejo no sé qué, y eso la verdad, a mí me molesta que lo digan de los demás. Mm. Carmen, tú ibas a también a opinar. Sí, quería, no sé, comentarle a Diego un poco mi experiencia. Efectivamente, sí. En la familia es a lo mejor donde en mi casa hay una frase que se utiliza. Ah, eso son cosas de mamá. ¿Sabes? Esos son cosas de mamá. Por no decir, porque no decir cosas de vieja. Eso, porque son cosas cuando yo les digo, yo hacía esto, yo hacía lo otro, y entonces son cosas de mamá. Porque como ha dicho Irra muy bien, en unos 40 años hemos dado un salto tan fuerte en nuestra vida que nosotros, yo tengo 75, aunque Diego, como puedo darle la vuelta y tengo dislexia, digo que tengo 57, a ver si así cuela, ¿sabes? Pero que yo no parezco que tengo 20 años más que tú, ¿eh? No, pero que, hombre, a Diego le he visto la foto y demás, y puedo decir que ninguno aparentáis la edad, ¿eh? O sea que... Bueno, muchas gracias, Irra. O sea que también es muy bonito. Pero llevamos la carga, La foto, esa es antigua, ¿eh? Diego, tú... creemos que... Por ejemplo, lo que escucha uno es lo de la banca, ¿no? Antes los bancos te abrían la puerta y casi sin tener nada eran capaces de ir a tu casa a ofrecerte y a darte. Empezaron a quitarte eso poquito que te daban, esa mijita que te daban porque tú tenías algo y todos los años te pasaban algo de interés. Mira, Paco, resulta que eso le iba a explicar, eso le iba a explicar a ustedes ahora. Yo procedo de la banca. ¿Eh? Mira, yo no, y... yo no he tenido nunca más. Con la banca hemos topado, cuidado. Me he llevado, o sea, 42 años en la banca trabajando. He pasado por todos los puestos, desde que entré de auxiliar administrativo, he pasado todos los puestos hasta la dirección. Bueno, pues para mí, o sea, el banco antiguamente lo que se preocupaba era de la atención al cliente. Efectivamente. Hasta hace, diríamos, 15 años. Sí, sí. Se preocupaba de la atención al cliente. Nosotros entraba una persona por la puerta y lo primero que hacíamos, saludarlo, atenderlo perfectamente, fuera cliente o no fuera cliente. Si era cliente, pues todavía con más razón. Pero a todo, al que tenía dos duros o al que tenía 2 millones. Se intenta de atenderlo lo mejor posible. Esa era nuestra filosofía. Mm. Y entraba una persona en el banco, hola, buenos días, encantado, esto, lo otro, ¿qué pasa? Y si era conocido, pues se le preguntaba por la familia, se le preguntaba por la señora o por el marido. Una atención muy personalizada y muy cortés. Una atención generalizada. Alguna duda que tenía uno también te la resolvían, ¿no? Sí. Sí, claro, sí. Pero claro, bueno. El banco ha dado también otro giro y ahora ha pasado a lo que es la llamada banca digital, donde cada vez hay menos personal de atención en los bancos físicos y cada vez te obligan más a hacer los trámites a través de aplicaciones de teléfono móvil o incluso el cajero. Claro, esto... Sí, aquí el problema aquí que yo problema. Veo de principio es el tema de los intereses. Esa es otra. De los intereses que antiguamente... y del pasivo, porque el dinero costaba dinero y ahora el dinero no cuesta dinero. Entonces tú tenías en el banco 2 millones de pesetas y te daban un tanto. Eso costaba el dinero, porque el banco al mismo tiempo lo vendía a otros bancos con más... Y eso se ha acabado. ¿Qué quiere decir? Porque la persona con dinero o la persona que tenga lo que sea, pues no le interesa el banco. Le interesa más una tarjeta o le interesa más un producto de seguro o de lo que sea antes que el dinero. Porque es que el dinero no cuesta dinero. Sí, Diego, y de ahí viene, y de ahí creo que vienen todas las consecuencias. Sí, puede ser. Digo, Diego, que efectivamente sí, lleva razón. O sea, el banco se ha dejado, ha cambiado de ser un amigo para convertirse en un negocio con nosotros. Entonces, claro, un negocio. Entonces, ante eso, nosotros, las personas mayores que todavía tenemos la cabecita por lo menos un poco encima de los hombros, no vamos a permitir que nos hagan eso. Bueno, y con lo que tú has dicho, yo creo que nos estamos derivando a lo que es la banca. Todos estamos en contra del proceso que ha cogido los bancos de cobrar comisiones absolutamente por todo y endeudar todavía más a la población. Sí, sí. ¿No? Eso es, pero eso sería otro debate que también deberíamos de tratar aquí en Ahora Radio. Yo no quiero, porque vamos a hacer ahora una pequeña parada, 5 minutos, que entran las noticias, pero y luego vamos a continuar. Pero yo no quiero quedarme con un sabor de boca agridulce. Lo que sí es cierto es que si miramos al pasado, si miramos atrás, o sea, en este caso miramos a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas o bisabuelos, ¿no? Vemos que la vejez es diferente. Quiero decir, antes era muy típico las personas mayores vestidas de negro, cumpliendo un luto. Esa persona mayor que era, bueno, matriarca, patriarca de la casa, que tenía voz y voto y mucho respeto por parte de los hijos, que esto también se ha perdido mucho, pero sí es cierto que era esa persona que ya era totalmente inservible, mayor, muy mayor, pero sin embargo con menos edad de los que son los mayores de hoy en día. Y luego ya, bueno, pues preparado simplemente, bueno, para que llegue el día en el que se vaya y poco más, ¿no? Es curioso cómo ha cambiado también el concepto del abuelo y la abuela en estos últimos años. Si os doy 30 segundos para esto, porque lo vamos a alargar ahora después del informativo. No sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no, Paco? Sí, estamos de acuerdo. Pero 30 segundos, no tienes más. Yo creo, pienso yo, ¿no?, que puede haber hasta un poco de malestar y con razón. Vemos en el televisor como pueblos enteros y barrios se quedan sin esas sucursales que podría llegar incluso para mí, para algunas personas mayores, que hubiese ahí como una vía de un poco maltrato, ¿no? Sí. Carmen, 30 segundos. Pues nada, efectivamente, de la abuela o la madre ser la persona que nos daba vida, que nos mantenía a los demás en actitud de trabajo, de convivencia, hemos pasado a ser un poco muebles pequeños, inservibles. Sí, pero os habéis empoderado, que esa es otra también. Tenéis una vejez diferente a lo que era la vejez de hace muchos años. Ahora lo desarrollaremos. Gracias a Dios. No sé si, Diego, también tienes 30 segunditos para aportar algo sobre esto. Yo sí tendría que aportar y decirle a Paco que eso pasa en los pueblos y en todas las ciudades. Sí. Una persona mayor se acerca a la caja y dice: mire usted, a la caja, tiene que ingresar usted al en cajero. El cajero. Pero mire usted, que yo no sé, pues eso es lo que hay. Eso es maltrato, de verdad. Eso es maltrato. Sí. Eso es maltrato, de verdad. Eso sí es maltrato. Bueno. Que no tenga la atención una persona del banco a decir: pues mire usted, yo le voy a enseñar para que otra vez que usted venga, no sé cuánto. Yo, si quiere, le cuento una anécdota que pasó hace poco tiempo. Y si no, lo dejo para después de cuando entremos otra vez de nuevo. Exactamente, prefiero que porque nos va a coger el toro. Sí, porque vamos, no es muy larga, pero sí es muy certera. Pues mira, vamos a hacer esta pequeña pausa para escuchar las noticias. Y si os parece, justo después entramos con esta anécdota, Paco. Ahí, Diego, tengo aquí los dos nombres cruzados. Enseguida hablemos, no os vayáis, que continuamos aquí en Jueves en la Onda. Vamos con las noticias, enseguida volvemos a poner en marcha esta mesa de opinión, hoy hablando de ese papel, el papel de las personas mayores en la sociedad actual. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Jueves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes pasa tus mañanas aquí, en Jueves en la Onda, con Irra Jiménez.

fusión, artes escénicas, nuevos talleres de teatro, cine, baile clásico, contemporáneo y jazz moderno para todas las edades y niveles. Solicita tu plaza ya. Estamos en la calle Almería, número 13, local 23, en Gelves, Guadalquivir. Para más información, pásate a conocernos o llama al teléfono 633 16 11 57. Disfruta de la magia del teatro, del cine y de la danza con Fusión Artes Escénicas en Gelves. Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra mesa de opinión. Recordemos que está con nosotros nuestros nuevos compañeros, Paco Rodríguez y Carmen Díez, del programa Mayores en la Onda, que empieza la semana que viene. Carmen, Paco, bienvenidos de nuevo. Gracias. Y también está con nosotros Diego Muñoz, que es secretario general de FUAN, que lo habíamos dejado antes un poco con la palabra a la boca, Diego, con una anécdota que querías contar, ¿no? Sí, sí. Mire, hace poco tiempo, no sé exactamente, pero hace nada, paso por la puerta de un banco y hay un matrimonio mayor. Mayor quiere decir de mi edad, vamos. Y resulta que están en el cajero. Habían llegado a las 11:10 al banco. Me paré porque me preocupo de las cosas y habían llegado a las 11:10 en el banco. En el banco le dijeron que a las 11 estaba cerrada la caja. Y a las 11:10, pues, le dijeron que tenía que hacer los ingresos para el viaje del Inserso, que lo tenían que presentar a la agencia de viaje ese mismo día. Le dijeron que lo tenía que hacer por el cajero. Vaya. Y claro, las criaturas estaban allí que no sabían lo que hacer. No sabían lo que hacer, ni sabían ni darle a la tecla siquiera. Y la verdad que le estuve ayudando, se hizo, ¿vale? Y ese problema, ya le digo, es de 4 de cada 10 personas. Sí, no, está claro. Personas. Que el acceso a Internet, los bancos, que al final, bueno, es algo que tenemos que visitar todos. Y una serie de partes de nuestro mundo parece que no son accesibles a las personas mayores. Y hablábamos del edadismo, hablábamos de los tipos de maltrato. A mí hay uno que me llama muchísimo la atención porque lo he visto. Yo tengo 9 clases de maltrato que están muy diferenciados unos de otros y están muy concretos. Pues fíjate que yo iba a empezar con uno que yo he visto que no me lo había tomado como maltrato, pero claro, no me había puesto en el lugar de la persona mayor, ¿no? Que es la infantilización. Sí, eso va relacionado con el edadismo, ¿sabes? Mm. Va relacionado con el edadismo. Claro. Y la verdad que eso, que nos tratan como niños pequeños. Sí, eso es muy dado ahora en esta sociedad, al ver a una persona mayor tratarnos como si fuéramos niños, y realmente nosotros tenemos una vida y tenemos unas vivencias y unas experiencias y una formación que no será académica, no tendremos un título colocado en la pared, pero todo lo que hemos vivido nos ha servido para ser lo que somos. Tenéis convalidad todas las asignaturas, o sea que esto, eso es así, la experiencia es un grado, que muchas veces salimos de estudiar y nos enfrentamos al mundo y nos damos cuenta de que por mucho que hemos estudiado, el mundo es muy diferente después de a los libros, ¿no? No tiene nada que ver con los libros. Adaptas lo que has aprendido en los libros al mundo que hay, pero cambia mucho, ¿eh? Yo en parte estoy con la juventud, que soy un agradecido de esta juventud, ¿no? Pero también hay una mayor parte que piensa que esto ha caído todo del cielo. Y aquí no ha caído nada del cielo. La vida ha sido dura. Y yo me acuerdo de personas mayores que estaban en la caridad, o sea, muchas personas solas. Además, es que es muy global todo, pero realmente vosotros seguís luchando. O sea, me refiero, las personas mayores han salido un día y otro día y otro día en todas las televisiones a nivel nacional luchando por los derechos de vuestras pensiones. Y seguís luchando en ello. Y eso... Nosotros, los más jóvenes, no lo hacemos. No, pero Porque sí, sí. Nosotros lo hemos sudado mucho, Irra. Mira, yo voy a plantear una cosa. ¿Por qué antes había un núcleo familiar tan amplio y vivían nuestros mayores y eran los respetábamos al máximo sus ideas, eso? Y ahora todos, incluidos los mayores, queremos estar en nuestra casita para tener nuestro rincón particular. Yo creo que habría que analizar qué ha pasado en esta sociedad para que de los mayores, no digo idolatrados, pero respetados al máximo, hayamos pasado a un segundo plano. No sé si Diego tiene la respuesta a eso. Diego. Bueno, yo si queréis os digo más o menos los maltratos más acentuados que existen con las personas mayores. Sí. Y de ahí yo paro cuando queráis y hacemos una reflexión sobre el que más os llame la atención o lo que sea. Me parece perfecto. Mire, existen maltratos físicos, que todo el mundo sabemos lo que es. Maltrato psicológico, que también sabemos lo que es. Maltrato económico. Maltrato sexual. Maltrato sexual. Y aquí vamos a hacer un punto y coma, por favor, porque también lo hablé el otro día con la compañera Erika de Foam. Sí. Una señora de 95 años había sufrido una violación estos pasados días. Claro. Esto de verdad, es que la persona que ha hecho eso no está bien de la cabeza tampoco. Hombre, y un sobrino abusando continuamente de su tía con 70 años. Pero una violación tras violación, tras violación, tras violación. Hasta que se descubrió y se acabó. Pero vamos, que eso existe y más de lo que nosotros creemos. Diego, me parece que, pero bastante más. Pero es que se calla. Las personas sí, se callan. Por el que pasará. Ah, claro, por miedo ahí está a represalias, el tema. Por miedo ahí está el tema. A que pase algo mayor. La represalia que se puede tomar ante, diríamos, no, esto es mentira, o si es verdad, y tú lo denuncias ahora, te voy a hacer la vida imposible. ¿Pero en qué momento hemos pasado a que un sector de nuestra población se encuentre totalmente vulnerable ante este tipo de situaciones? ¿En qué momento hemos dejado al lado a las personas mayores? Eso depende también mucho de las instituciones, que tienen que diríamos que nos tienen que educar. Y las familias, Diego, y las familias. Sí, bueno, pero la familia cuando haya una persona sola. Me refiero con respecto a la juventud, porque tenemos una juventud maravillosa, preparada, respetuosa, metida en esta sociedad, queramos o no, mercantilista, tenemos otra juventud que está muy, muy fuera de la sociedad actual, muy perdida. Me refiero es a la educación de los mayores. Bueno, a plantearle la educación, o sea, tener la herramienta vosotros enseñar al mayor a defenderse. Tener vosotros las herramientas. Verdad. Claro, después existe la violación de los derechos, que ahí podemos meter todo tipo de la enseñanza y demás. El maltrato espiritual, la negligencia con los mayores. La negligencia con medicamentos. También. Sí, claro, se tiene a las personas mayores con somníferos y demás medicamentos para tenerlo. Entre comillas, drogadillos para que no den mucho ruido. Para que no te den la lata. Efectivamente. Y la autonegligencia. Yo creo que aquí se puede meter todo lo que es relacionado con el maltrato del mayor. ¿Sabes? Porque la verdad que lo último que ha dicho, la autodiligencia, el médico pues no acude al médico, no vive en condiciones infrahumanas, y eso pues lo debe de captar las instituciones y enseñarle. Oye, Diego, ya que estamos, ¿sí? tú como secretario general de FOAM, ¿en qué nos debemos de fijar los adultos, ¿no? Tengamos sí. a cargo no personas mayores, o lógicamente yo tengo mis padres, que los dos son completamente autónomos, viven tranquilos, solos y demás, ¿no? Pero ¿en qué nos deberíamos de fijar para saber si un familiar o cualquier persona mayor está sufriendo algún tipo de maltrato? ¿Cuáles son las señales que nos pueden indicar que esto está pasando? Oh, eso es muy difícil, pero vamos, yo te voy a explicar un caso que me pasó en una de las charlas de esta del maltrato, que después de la charla me viene una señora y me dice, mire usted, a mí mi marido me pega con un látigo desde que me casé. Madre, sin palabras, Diego. ¿Eh? A mí madre se mía. Me puso el rayo de punta, incluso ahora mismo se me está poniendo porque estoy viendo a la señora. Entonces ella quería que nosotros lo denunciáramos y yo le expliqué que nosotros no podíamos denunciarlo, claro, que lo que tenía que hacer denunciar es ella, y que nadie de su familia sabía, me voy a eso, lo que tú me has preguntado, nadie de su familia sabía ni se había dado cuenta de que ese marido le pegaba a la mujer con un látigo. Diego, ¿tú has recordado alguna vez aquello de que dice, parece que le gustan que le pegue? Eso sí, bueno, sí, los sí. Hay tantas... Eso... Y se veía como una cosa que... como un derecho. Eso, gracias a Dios ha cambiado mucho. Afortunadamente. Eso ha cambiado mucho. Eso yo, la verdad que... verás tú, lo he oído, pero no lo he vivido... ni directa ni indirectamente, no. Claro, pero es que tú ibas incluso a denunciar y te decían, anda, vete claro, para tu es casa. Que todo ha cambiado. La para tu casa, claro, que, claro, claro, que venga, claro, venga. Vosotros habéis vivido, claro, volvemos a lo mismo, una evolución del propio ser humano y de la propia sociedad en la que han cambiado muchísimas cosas. El problema es que una de las cosas que ha cambiado es la integración de las personas mayores como grandes fuentes de sabiduría. Antes se iba a las personas mayores a pedir consejo. Y, yeah, esto no, claro, estamos hablando de ni siquiera vuestro tiempo, o sea, estamos hablando de tiempos inmemoriales, o sea, en el inicio del ser humano como sociedad, las personas mayores eran, claro, la fuente de la sabiduría y de los consejos, ¿no? A día de hoy, claro, no. Esa es la parte, sí, sí, en la que hemos ocupado quizás, sí, los adultos, como que ya lo sabemos todo y no necesitamos consejo ni guía ni reproche de absolutamente nadie, aunque sea más mayor que nosotros, ¿no? Ese es el, yo creo que ahí erradica un gran problema. Pero yo no quiero que tengamos un mal sabor de boca. Hasta ahora hemos, sí, estado hablando estamos un poco... Estamos cayendo en el victimismo de, sí, los mayores. Y... Pero está bien porque también ponemos los puntos sobre las íes y aclaramos también que tenéis muchas reivindicaciones. Al margen de eso, Diego, Paco, Carmen, y si queréis, sí, vamos por este orden. Las personas mayores que se han tenido que poner las pilas en muchísimas cosas, o sea, estamos hablando del envejecimiento pasivo que ocurría antes y el envejecimiento activo en el que estáis inmersos y que estáis enseñando, al menos seguís enseñando cosas a las otras generaciones, que estamos viendo a unos abuelos y unas abuelas con ganas de viajar, de bailar, de conocer las nuevas tecnologías, en este caso nuestros compañeros, aprender a hacer un programa de radio, enfrentaros a cosas nuevas, seguir aprendiendo y seguir viviendo. Este cambio de conciencia, ¿a qué es debido? Primero, claro, lógico y normal. Y luego, ¿qué avances están consiguiendo? ¿Cómo estamos, sí, viviendo ahora en estos tiempos el envejecimiento activo, Diego? Hombre, yo creo que existen en los ayuntamientos, y nosotros incluso hacemos talleres de todo tipo, para que las personas aprendan, se distraigan, se contacten unas con otras y tengan cierta sociabilidad. Pero repíteme la pregunta que no me he ido. ¿A qué es debido? Porque este cambio lo habéis, vivido vosotros, claro. Voy. Como existen talleres y existen para hacer crochet, para bailar, para eso, yo creo que debían de hacer talleres para enseñar a las personas mayores la legislación y sus derechos, que en realidad no lo sabemos. no sabemos incluso al teléfono que tenemos que llamar si nos maltratan. Entonces, es evidente, yo creo que hay que seguir aprendiendo. Está claro que una de las cosas que yo más admiro es esa capacidad de seguir aprendiendo. Algunos llegamos a los 40 o los 50 y lo mal, ya lo sabemos todo, estamos en la cima del mundo y ya no tenemos más nada que aprender, y sin embargo hay que ser humilde y seguir aprendiendo, exigir, que la vida nos enseña. Exigir a las instituciones, exigir. Yo, por ejemplo, como secretario general de FOAN, yo voy al Congreso Estatal de Mayores de vez en cuando. Hemos estado un año y pico sin poder ir, pero he ido en los 5 años últimos que llevo, pues he ido en varias ocasiones. Y mi lucha, entre otras, vuelvo a los bancos. Un tema recurrente. Lo tuyo es el euro. eso es para mí. Mi lucha era las comisiones que se le cobraban a las cuentas de los pensionistas. Las comisiones de los mantenimientos. A nosotros nos obligan a tener una cuenta para cobrar la pensión. Usted no me puede cobrar. Claro. Y si tiene usted que cobrar, le tiene que cobrar a la institución, a la persona, a lo que sea que ha dicho que me abra una cuenta. Así es. Porque hay casos que, por ejemplo, una persona que gana 600 euros, llega al banco, saca 580, deja 40 o 10 euros en la cuenta, y ahora le llega la comisión de mantenimiento y le cargan 14 euros. Ya tiene ahí el saldo deudor. Al tener el saldo deudor, el banco automáticamente manda una carta comunicando ese saldo deudor. Y le cuesta 30 euros. Cuando el mantenimiento y las comisiones, cuando este hombre llega al mes siguiente a cobrar la pensión, resulta que dame 600, lo que se llama, lo que normalmente se solía llevar. No, mire usted no tiene que ir ese dinero, usted tiene menos. Claro. ¿Cómo? Menos, sí. Y ya ese hombre no lo comprende. Aparte de que te exigen prácticamente a que lo pagues todo por el banco, ¿no? Sí, bueno, eso sí, es sí, otra, sí. Claro, es que... Porque... Os digo de corazón que os voy a invitar otra vez para hablar de los bancos, ¿eh? Os digo de corazón. No, sí, pero estamos a 3 minutitos de terminar y quiero hacer una reflexión final con vosotros, ¿no? En la reflexión final, hablábamos antes de empezar el informativo, es una teoría maravillosa llamada la teoría de la abuela, que Carmen quiere reivindicar que su autora es de su tierra, ¿no, Carmen? María Martino nació en Orense y ella es la que está desarrollando esa teoría. Es una teoría maravillosa en la que dice que el ser humano ha llegado a ser lo que es porque teníamos abuelos y abuelas criadores de nuestros niños. Quiere decir, somos una raza que no tenemos garras, no tenemos colmillos. Bueno, prácticamente nos podríamos enfrentar a cualquiera de los grandes depredadores y perderíamos totalmente. O sea, ¿cómo nosotros hemos llegado a gobernar, entre comillas, el planeta Tierra, ¿no? De hecho, nuestros bebés no andan al nacer, como pasa en los otros animales, no son activos en reproducirse hasta una cierta edad, y además también dejan de reproducirse también a otra cierta edad, ¿no? Y cómo, teniendo esos problemas, que son problemas a la hora de enfrentarte a lo que es la naturaleza, el ser humano ha llegado a donde está. Y esto, María Martínón, lo firma porque... llamada la teoría de la abuela, porque hemos tenido parte de nuestra sociedad que ha criado a nuestros bebés para que las personas adultas puedan seguir evolucionando, inventando, creando y haciendo que el ser humano se imponga al resto de las especies. Quiere decir esto, esta teoría pone a los abuelos y a las abuelas al mismo nivel que el conocimiento, que la caza, que cualquiera de las otras herramientas que ha tenido el ser humano a su mano para poder llegar a donde estamos a día de hoy. Ojo, cuidado. No podemos dejar en ningún al lado, una parte tan importante y esencial de nuestra sociedad que ha hecho que seamos lo que somos. Y con esta reflexión y dándos nada, 10 segundos, 20 segundos a cada uno, vamos a terminar. Sí. yo te digo, como ha hablado también del maltrato y del buen trato, yo quiero hacer una reflexión para el buen trato. Por supuesto. Yo, concretamente, yo particularmente necesito que me respeten mi entidad, mis creencias, mis valores, mi dignidad, mi intimidad y mis derechos. Con eso se resume todo lo que es un buen trato para las personas mayores. Muy bien. Pienso yo, vamos. Y yo quiero salir un poco del victimismo en el que hemos caído con los abuelos y con eso, porque realmente tenemos unas instituciones que nos permiten desarrollarnos, haciendo talleres, tenemos los servicios sociales, todo esto que nos ayudan. Lo que pasa que yo creo que los abuelos, las personas mayores, a veces entramos en nuestra zona de confort y esperamos que nos lo resuelva. Tenemos que salir a la calle, batirnos el cobre y reivindicar nuestros derechos como personas de esta sociedad. Totalmente. Paco, 20 segundos, Paco. Sí. Bueno, yo también quería decir que yo me acuerdo todavía de mi abuela, del papel de mi abuela. Nosotros éramos 6 en mi casa, 6 hermanos, y el matrimonio 9, ya lo he comentado. Y entonces el respeto que le teníamos a esos abuelos. También considero ahora que hay una modernidad de personas que antes nos íbamos a visitar a sus padres, y ahora hay quien se va, pero se viene corriendo por las circunstancias que estamos viviendo de los divorcios rápidos. Bueno, y se meten en las casas. Esto, y eso ya este, tiene este debate se nos ha quedado cortísimo, porque esto da mucho que hablar. Necesitamos más irra. Desde luego. Bueno, uno de los problemas muy, muy, muy grave también del maltrato es la soledad. Diego, hay de la María. Creo que vamos a montar esta mesa, Diego, de nuevo. Estoy contigo otra vez, porque ¿eh? yo ya hace ya no 30 veces que estoy solo. No tenemos más tiempo. Diego Muñoz, nos hemos quedado sin tiempo. Lo vamos a montar otra vez esta mesa, ¿eh? Secretario General de FOAN, muchísimas gracias. Un saludo enorme. De nada. Gracias por aportarnos conocimiento. Adiós. Carmen, adiós. Paco, la semana que viene empieza Mayores de la Onda. También os entrevistaré por esto. Pero muchas gracias por haber estado en esta mesa. Gracias, también, Diego. Un abrazo. La recibimos, la gracia, Paco, Diego, Carmen, encantada. Adiós, adiós. Nosotros llegamos a las 12 del mediodía enseguida. Aquí en Gelbes en la Onda. No te vayas. En sabios y cuerdos, alineando el momento, como en la ley de la gravedad. Vamos a iniciar la cuenta atrás para empezar de nuevo. Seamos el movimiento. Vamos a escapar de la espiral, aunque no tenga fin. Sería un mundo perfecto. Por venir, la vida es un regalo que nos pertenece a todos, no solo a nosotros. Que griten sabios y cuerdos, alineando el momento, como en la